a los países que están recibiendo estos flujos y que solidariamente han acogido a los hermanos venezolanos, les agradezco profundamente por otorgarles esa protección. Cuenten con la OEA para apoyarlos en la coordinación de acciones oportunas para estos desplazados que tanto lo necesitan. La discusión del día de hoy permitió mapear algunos de los retos asociados con los que se ha caracterizado como el mayor desplazamiento humano que ha visto la región en tiempos recientes. Un desplazamiento que viene inducido por la falta de derechos civiles y políticos, económicos, sociales. Es claro que hay una necesidad de pensar colectivamente en opciones de regularización para estos desplazados, ya que el permitir la condición de irregularidad es aceptar también una mayor vulneración de sus derechos en estrategias regionales para combatir la xenofobia y la discriminación, en la armonización de condiciones de llegada a estos venezolanos, incluidos en aspectos tales los documentos y otros requerimientos necesarios para su entrada y renovar permisos de residencia, de acceso al mercado laboral y para solicitar condiciones de asilo. En la armonización de políticas de integración social y económica. Como he dicho antes, la más mínima decencia humana nos exige protegerlos, auxiliarlos, ayudarlos, una tarea que la dictadura parece no estar dispuesta a hacer. Pero también nos hace el derecho internacional, no lo olvidemos y no dejemos que se olvide, esta obligación nos la impone el derecho internacional. En este marco, tomaré entonces dos acciones concretas. Nombrar un grupo de trabajo para la realización de un informe en coordinación con agencias socias en la materia que evalúe la escala completa de la migración venezolana y crisis de refugiados, identificando la dinámica de los flujos, las condiciones en el terreno, las necesidades más inmediatas de los desplazados y de las comunidades en recepción, las respuestas legales y humanitarias que han sido adoptadas y que pueden servir en función de lo que hemos señalado antes. El informe deberá también incluir recomendaciones para la acción para atender la crisis, así como oportunidades de cooperación entre los países del norte, centro y Sudamérica, Caribe en la materia. El inicio, en segundo lugar, el inicio de inmediato por parte de la Secretaría General de la OEA de las acciones de captación de recursos financieros nuevos y adicionales para responder a las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones que pudieran surgir del informe conforme lo solicitara la delegación de Ecuador. Gracias, señora presidenta. Tomamos nota de lo expresado por el señor secretario general y no habiendo más solicitudes de la palabra, agradezco a todas las delegaciones por sus comentarios. Como es habitual, las presentaciones realizadas, así como los comentarios de las delegaciones, quedarán reflejados en el acta de esta sesión. Habiendo concluido con los asuntos contenidos en el orden del día, agradeciendo a todos su participación, se levanta la sesión.